Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos y amigas, buenas noches, un saludo muy cordial para todos vosotros, para todos ustedes, para los más mayores o mayores, un saludo desde la península, desde España, también por supuesto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, nunca me olvido, faltaría más. Y desde España para todo el mundo, para todos los países desde donde nos escuchan muy amablemente todos ustedes cada semana. Y por supuesto, cómo no, agradecer aquello de es de bien nacido ser agradecido. Yo lo llevo a rajatabla, pero tengo la suerte, no sé si por genética o por mis existencias anteriores, de que acostumbro a hacerlo, de que la palabra gracias suele estar frecuentemente en mis labios. Gracias a todos nuestros amigos queridos, suscritos a nuestro canal, que hacen posible que este programa siga adelante. Y antes de entrar con el tema de hoy, que se las trae y que va a ser apasionante, se lo aseguro, sí quiero decir que, respondiendo a algunos mensajes a través de las redes sociales, pues que nos hemos retrasado un poco en esta nueva entrega. Y es que, señoras y señores, lógicamente, si me lo permiten, no voy a desvelar, pero sí que ha habido concretamente dos hechos importantes, no voy a entrar más allá, que me han impedido el estar con ustedes, como es habitual, cada 7 días. Llevamos hoy 10 días, en el momento de la grabación de este programa, y esto no es lo habitual en mí. Lo habitual es un programa cada semana y a veces un par de ellos. Por tanto, les pido disculpas. Créanme que son dos razones, sobre todo una de ellas, muy poderosas, muy serias, y por tanto les pido disculpas, pero ha sido totalmente imposible el hacer el programa. Imposible. Y en cuanto se ha podido, aquí estoy, frente al micrófono, con ustedes, encantado, para hablarles de del tema que puede leer en la sinopsis. Por tanto, mi gratitud a todos nuestros suscritos, por supuesto, claro que sí, a todos los que escuchan el programa, pero muy, muy especialmente a esos queridos, que no estimados, queridos amigos y amigas oyentes, que contribuyen con su aportación. Lo tengo muy en cuenta y, como les he dicho otras veces, pues de no haber sido así y de no seguir siendo así, pues hubiera dejado el programa o dejaría el programa, ya que hoy, ustedes lo saben igual que yo, gratis no trabaja, iba a decir nadie, casi nadie. Ya saben que yo he estado 9 años y 4 meses en el podcast sin percibir ni un solo céntimo. Estaba en otros menesteres, en Cuarto Milenio, por supuesto. Dicho esto, y hecho el agradecimiento profundo, sincero, desde lo más hondo de mi corazón, pues darles las gracias. Dicho esto, vamos con el tema, porque como les he anunciado, el tema se las trae. Y además es una pregunta que tantos y tantos de ustedes se han hecho y se siguen haciendo, y todo lo que conlleva mucho. Miren, yo hace ya muchos años, pues algo así como 18, me remonto al año 2000, más o menos, quizás un poco antes, yo ya sabía que el que fue durante 16 años mi maestro, a mí lo de mentor, no es que no me guste, pero prefiero decir maestro, alguien que introdujo en España la parapsicología con ocasión de las caras de Belmez, las teleplastias, y quien habló por primera vez en España públicamente del fenómeno de las psicofonías en 1971, y en el 72 acudió a Belmez. Si bien lo de Belmez empezó en el 71, esto a lo mejor no lo saben algunos, pero hay que decirlo, el fenómeno de Belmez empezó en el 71. Bueno, pues introdujo en España la parapsicología don Germán de Argumosa y Valdés. ¿Por qué le cito? Porque yo, con muchos menos años, me decía, me preguntaba a mí mismo, un hombre de su talla, un hombre de su profundidad intelectual, una persona que lleva toda su vida estudiando, que por otra parte lleva toda su vida filosofando, reflexionando, en este caso dentro específicamente de la teología y también de la filosofía. ¿Por qué don Germán, me decía yo, no cree en la existencia del demonio? Es que no creía. Es que además puedo decirles que tengo grabaciones con él en su casa, en su salón. Yo siempre, por supuesto, le pedía permiso para grabar Nunca le grabé a traición, faltaría más. Sería, si hubiera hecho eso, sería un sinvergüenza. Pues tengo algunas grabaciones, concretamente una, en la que don Germán dice textualmente: es uno de los temas, dice, o dijo aquella tarde, que consiguen irritarme, en este caso, tanto en privado como públicamente. Por ejemplo, en un debate en televisión. Y lo consideraba, además, la existencia de Satanás. Unido al infierno, porque recuerdo sus palabras aquella tarde. Mire usted, Santiago, el demonio implica infierno. Estas fueron sus palabras. Y yo no tolero, dijo, que insulten a Dios, porque lo consideraba, fíjense, lo consideraba como un insulto a Dios. ¿El qué? ¿Un insulto a Dios el qué? El no ir a contemplar, sino, en el caso de la teología, en este caso cristiana, por supuesto islámica, que ambas religiones creen en la existencia del infierno eterno, eterno. Él decía que pensar en un ser supremo que condena a una criatura que ha cometido un pecado. Decía él que puede haber sido muy grave, pero una vez saldada esa deuda con la ley divina, quedaba libre. Y él creía en un Dios misericordioso. Si bien, por supuesto, justo, pero misericordioso, que una vez pagada o saldada esa deuda que ha contraído por un pecado más o menos grave, quedaba por tanto liberada, pero no siendo condenada a un infierno eterno de sufrimiento eterno. Y él hacía esta observación: eterno. Eterno quiere decir sin fin. No hay fin. Por los siglos de los siglos. Señores, esto es un dogma. Dentro del cristianismo, te les he dicho que también en el islam, pero en el cristianismo, en todas las confesiones, es un dogma. Y como tal, hay que creer. El creyente tiene que creer, valga la redundancia, que existe un infierno eterno, que el alma se puede condenar eternamente a ese infierno. Y esto es lo que don Germán no admitía y no toleraba, porque decía que era un insulto a Dios. un insulto a su clemencia, a su misericordia, a su perdón. Si bien, vuelvo a decir, no perdamos de vista la justicia de Dios, pero de ahí a condenar a un ser finito, como es una persona, su alma, aunque haya cometido un pecado gravísimo, tendrá su correctivo en proporción al pecado que ha cometido. Pero de ahí a condenarle a una pena infinita, eterna, él lo consideraba un insulto. Un insulto a Dios. Y decía esto, que era uno de los pocos temas que conseguían irritarle y ponerle en definitiva de mal humor. Porque dijo aquella tarde, y está grabado, Dios, que es lo que más quiero en esta vida, no tolero, dijo, que sea insultado, que se le insulte. Y la existencia del infierno eterno, de mantener que existe un infierno eterno, es un insulto a Dios. Esta era su visión, resumidamente. ¿Le falta razón? Los cristianos, ya sean católicos, protestantes, ortodoxos, dirán en este momento, los que estáis ahí escuchando, o los que están escuchando ustedes, los mayores, dirán que por supuesto que el infierno eterno existe. ¿Por qué? Porque aparece, nos dirán, en las Escrituras, en los Evangelios. Y no solamente en los Evangelios, sino en el Nuevo Testamento. En Pablo, San Pablo, Pablo de Tarso, en las epístolas de Pedro, etc. Es decir, en los textos neotestamentarios del Nuevo Testamento. Apocalipsis, Juan, las tres de Juan, Judas. ¿Es así? ¿Cuándo entra? Esto es importante. ¿Cuándo entra en el judaísmo? Porque no olvidemos una cosa, señores, queridos amigos y amigas, no olvidemos una cosa, que la existencia del demonio entra en el judaísmo, en el judaísmo tardío, hacia el siglo IV, V antes de Cristo. ¿Por influencia de quién? De Persia, del maddeísmo. Porque en el exilio, al regreso, el pueblo judío se trae esa creencia que predominaba en Persia, en el maddeísmo, en Babilonia. Es que es así de sencillo, y no lo digo yo. Pregúntenle, por ejemplo, a ver qué les dice al profesor Piñero. Recuerdo una serie de reportajes magníficos de hace ya bastantes años del profesor Piñero sobre este tema, profundizando en el asunto en cuanto a cuándo, cómo, por qué, de qué forma entra en el judaísmo la creencia en el demonio. Antes de eso, no se contemplaba. Es decir, nos dicen, ya saben que yo voy por libre, no me inscribo dentro de ninguna religión ni de ninguna doctrina. Voy por libre. Es como mejor se va. Porque nadie, ninguna doctrina, ninguna religión, tiene la verdad absoluta. Por eso prefiero viajar solo, por mi cuenta. ¿Dónde nace el cristianismo? Vamos a plantear las cosas como son, señores. ¿Dónde nace? ¿En el seno de quién o de qué? ¿En el seno del judaísmo? ¿Dónde aparece Jesús de Nazaret? ¿En el judaísmo? ¿No aparece en India? ¿En el hinduismo? ¿En el Islam? Tampoco, porque no existía. ¿No aparece en el lejano oriente? Aparece en Israel, con un sistema de creencias que ya estaban establecidas. ¿Es así? Hay que hacer una reflexión crítica para llegar a conclusiones que estén basadas en unos argumentos que son, en este caso, históricos y, por otra parte, teológicos y filosóficos. Pero en este caso estamos hablando de historia. ¿Cuándo entra en el judaísmo? Hacia el siglo IV o V antes de Cristo. Ahí es cuando se introduce, por influencia del mazdeísmo, es una religión, Persia, Babilonia, y el pueblo judío, en ese exilio, a la vuelta se trae ese sistema de creencias, incorporan dentro del judaísmo la idea que tenemos hoy en día, con algunas variaciones, han pasado muchos siglos, pero básicamente de lo que conocemos como el demonio, Satanás. Satanás, en el Antiguo Testamento, aparece como el fiscal ante el tribunal de Dios, el acusador, el que acusa ante el tribunal de Dios cuando un ser humano muere, le acusa de sus pecados. Es el acusador. Se puede decir, no, ya aparece antes, en el Génesis, la serpiente que tienta primero a Eva y luego Eva convence a Adán para comer del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero es que ni siquiera los teólogos se han puesto de acuerdo. porque ha habido diferencias entre ellos. Se da dentro de este ámbito de la exégesis bíblica, es decir, la interpretación de esta parte del texto que es prácticamente del inicio de la Biblia, en el Génesis, se produce, en mi opinión, lo que en filosofía se llama dar un salto lógico. Y en filosofía dar un salto lógico está prohibido. Porque se rompe el discurso lógico. Es dar un salto lógico, porque en ningún momento en el texto del Génesis se dice que esa serpiente sea el ángel caído. Porque es que además la caída de los ángeles aparece en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el último, ya lo saben, ahí habla de la rebelión de los ángeles y nos dice que se reveló un tercio de los ángeles del cielo. Pero en el Génesis no se da ninguna explicación respecto a que hubiera existido una rebelión antes de que aparezca la serpiente y convenza a Eva para que muerda del fruto prohibido. Yo entiendo, comprendo en teología, he tenido estudios que me permiten hablar sobre este asunto con un conocimiento, creo, sólido. Y vuelvo a decir que en ese aspecto es dar un salto lógico. Dentro de la teología metemos a la filosofía y haciendo un examen del texto, exégesis bíblica, nos encontramos con que hay un salto lógico en la interpretación del texto por parte de algunos exégetas, es decir, los que interpretan los textos, y no pocos teólogos, si bien ha habido algunos, que han afirmado que es un ser misterioso, sencillamente, que no se puede afirmar que esa serpiente sea el demonio. Y además, vuelvo a decir, es que nada se dice en el Génesis de la rebelión de los ángeles, de la caída de los ángeles, de la rebelión. No se dice nada de esto. Y después tampoco. Hay escasísimas referencias a este personaje, a esta entidad. Y vuelvo a decir que es que aparece como el acusador, el fiscal, ante el tribunal de Dios. Es decir, que la propia figura del demonio va siguiendo una evolución a través del Antiguo Testamento. Aquí se puede decir, o me pueden decir, yo presento argumentos, que conste. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Estoy procurando y es mi intención, ser objetivo. Objetivo. Se me puede decir, en el Génesis aparece, cuando dice que la mujer te aplastará la cabeza con su talón, con su pie. Y es otro salto lógico más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la aparición de la Ready Back, la medalla milagrosa, a Santa Catalina Labouré, en 1800, si no recuerdo mal, 1831, ¿cómo parece? Pisando la cabeza de la serpiente. Eso fue lo que esta monja, que luego fue canonizada, vio en la aparición de la Virgen, en la capilla. Ha habido otras apariciones de la Virgen donde ha aparecido pisando a la serpiente su cabeza. Tampoco en exceso, pero alguna más hay. Quizás la más famosa es la que les estoy diciendo. La aparición de la Ready Back, conocida como Ready Back o la medalla milagrosa. Es una aparición muy interesante. Pero estamos en un contexto que es católico, señores. Yo no tengo nada, y lo saben los que me siguen desde hace años, no tengo nada en contra del catolicismo. Estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Pero vuelvo al punto donde estaba. Es dar un salto lógico, porque en ningún momento el texto nos dice que esa serpiente que la mujer aplastará con su pie, con su talón, ni se dice que es la Virgen María, la madre de Jesús, ni tampoco se nos dice que la serpiente sea el diablo. Es una interpretación, quizás la más extendida, es una interpretación de los exégetas más clásicos. Y no olvidemos que la Biblia, si bien para millones de personas es la palabra de Dios, en ella encontramos muchísimas contradicciones. Lamento decir esto. Créanme que lo lamento. Me gustaría decir que la Biblia todo cuadra. No es cierto. En la Biblia hay contradicciones. En los propios evangelios hay contradicciones. Por ejemplo, en la ascensión. En la ascensión de Jesús, en los evangelios, uno le sitúa la ascensión en Galilea y otro dice que cerca de Betania. Creo que es Lucas, el evangelio de Lucas, de San Lucas o de Lucas, para mí, Lucas. Es decir, que hay disensión entre los textos y hay contradicciones. Y Dios no se puede contradecir. Estoy aplicando sencillamente el principio de no contradicción en filosofía. Ya saben lo que dice. Lo recuerdo para los no habituales. El primer principio lógico del que se derivan todos los demás y quizás, según no pocos filósofos, es el único principio lógico. Problemas derivados de él, seguramente para muchos filósofos. ¿Qué dice este principio? Que algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Y después del principio de no contradicción, nos encontramos con otros principios que son también muy interesantes y que es pura filosofía. El principio de tercero excluido, el de razón suficiente, el principio lógico de causalidad y el principio de no contradicción, que es el más importante de todos, dice esto, que algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. En Dios, en el Ser Supremo, no cabe la contradicción, porque estaríamos filosóficamente, o contemplándolo desde la filosofía, estaríamos observando o detectando que eso no pertenece a Dios, porque Dios es perfecto. Y dentro de esa perfección, dentro de ella, no cabe la contradicción. Y sin embargo, los textos neotestamentarios, concretamente los evangelios, me centro en ellos, detectamos, los exégetas y nosotros, los que leemos también sin ser exégetas porque hemos estudiado exégesis bíblica y nos hemos profesionalizado en ella. Pero es que se detectan anomalías, se detectan contradicciones, se detectan cambios entre ellos. Y sin embargo, para millones de personas, es la palabra de Dios. Los protestantes, que vaya mi respeto, por supuesto, hacia ellos, también algunas corrientes dentro del catolicismo, pero los protestantes, que unos grupos más que otros, o corrientes dentro del protestantismo, se saben la Biblia de memoria, y soy testigo de esto, y no una vez, sino con más de una persona, se saben el capítulo de qué evangelio, los versículos, te lo recitan, te lo dicen, y no caen, no reparan en que hay contradicciones. Muchas veces, dentro de grupos cristianos en general, también hablo de ortodoxos, muchas veces en Estados Unidos, los baptistas, por ejemplo, en fin, es que hay muchos, 2.500 millones de personas, de cristianos, se saben de memoria, se lo saben de memoria, literalmente, pero no caen en estas contradicciones o no quieren caer, no quieren pensar. Lo dice la palabra de Dios, no soy yo testigo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible. No me diga, ¿es infalible? Bueno, pues si es infalible, explíqueme usted a mí por qué este evangelio sitúa la ascensión de Jesús, que dice que le sacó cerca de Betania y que desde allí ascendió, y En otros creo que son dos. No uno, son dos. Es desde Galilea, al norte, cerca del Tiberíades, del Yam, del mar de Galilea. ¿Esto cómo es? Y luego, no ya, ¿dónde suceden los hechos? Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Palabras de Jesús. En palabras de Jesús. La línea argumental de Jesús en los cuatro evangelios, el de Juan, ya saben que no es sinóptico. Los tres sinópticos cuentan, el de Lucas es más extenso, pero cuentan básicamente lo mismo. El de Juan se desmarca, porque ya conocía los otros tres, y no quiso repetir el autor de ese evangelio, que no fue, casi con toda seguridad, el apóstol Juan. Y no lo digo yo, que nadie se eche las manos a la cabeza. Estoy siendo objetivo y soy jesusiano. Como decía don Germán, soy jesusiano. Voy a recordar aquí algo que sucedió, que en un debate, una mesa redonda en la radio, concretamente creo que fue en Radio Nacional de España, en antena, don Germán le dijo a un teólogo que no recuerdo el nombre, un teólogo de primera fila, le dijo: no nos engañemos, porque quien hizo cristiano a Jesús de Nazaret fue Pablo de Tarso en la primera comunidad pospascual. Imagínense ustedes. Me sonrío porque es que lleva razón. No voy a entrar, porque no es el tema, en si Jesús quiso o no quiso fundar una iglesia. Pero lo que es verdad es que Jesús vino sobre todo y ante todo a enseñarnos. Nunca dijo adoradme, que es lo que siempre se ha hecho, y siempre dijo seguidme, que es lo que nos ha hecho, os ha hecho muy poco, mejor dicho. Seguidme no físicamente, porque no está aquí. Seguid mis enseñanzas. Díganme ustedes en qué parte de los evangelios, en qué versículo Jesús dice que se le adore. En ninguno. No lo encontrarán. Hablo de los evangelios, en boca de Jesús. No lo hay. Él nunca dijo adoradme. Él siempre, el Padre. El Padre. El Padre, siempre por encima de él, el Padre. Si bien dice que el Padre y yo, dice, llega a decir, somos una misma cosa. O quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice a Felipe. Pero siempre el Padre. Y dice, por ejemplo, y llegará el día, dice, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto lo dice Jesús. Otro pasaje o capítulo es el de aquel que le dice: maestro bueno, ¿qué de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? solo uno es el bueno, que es Dios. Claro, hay versículos que te dejan un hueco importante para la reflexión. Porque hay quien le está diciendo, solamente uno es el bueno, con B mayúscula lo pone el texto. Solamente uno es el bueno, que es Dios. O el Padre es mayor que yo. O yo no puedo hacer nada sin el Padre. Es decir, hay una dependencia donde al menos estando aquí Jesús, según la teología, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el verbo, dice Juan, el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se nos dice, algunos teólogos dicen, y exegetas, no, es que esos versículos donde Jesús declara que, de una forma o de otra, declara que el Padre es mayor que él, o es más que él, es porque se humilla, es porque es el siervo de Yahvé. No quiere adoptar el rango de Dios, porque teológicamente el Padre no es mayor que el Hijo no es mayor que el Padre, el Espíritu Santo no es mayor que el Padre y que el Hijo, pero tampoco es menor. Son tres personas, un mismo Dios o un solo Dios. El enorme misterio, y decir enorme se queda corto, de la Trinidad. Pero estamos en teología. Pero si cogemos los textos, les podemos dar, como estamos viendo, muchas vueltas. Y no me he ido del tema del demonio. Yo sé por qué estoy diciendo todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y podría seguir. Ya hablaremos en algún programa de Jesús de Nazaret, hombre o Dios. ¿Por qué? Porque te dicen, sobre todo los, porque los hay, los fanáticos, te dicen, viene en los evangelios, en boca de Jesús, y si Cristo o Jesús lo dijo, es que existe. Mire, perdóneme. Para empezar, los originales, los textos originales, no existen. Los dos textos completos, no hablo de fragmentos. Dos textos manuscritos, que son el Vaticanus y el Sinaiticus, son dos, son de mediados del siglo IV. Díganme ustedes, desde el año 33 que Cristo fue crucificado hasta el 350, ¿cuántos años han pasado? Unos cuantos. Pero es cierto, y hay que decirlo todo, que Cristo creía en la existencia del demonio. Esto es verdad. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Se han podido mutilar, partes de los textos. Se han podido añadir interpolaciones. Con eso ya contamos. Han intervenido varias manos. También lo sabemos porque nos lo dicen los exégetas. Y es así. Pero hay una serie de elementos que son inamovibles en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y dentro de sus enseñanzas está la existencia del demonio, de Satanás, y la existencia del infierno. Vamos a decir las cosas como son. Ya me gustaría a mí decir que Jesús no creía en la existencia del demonio, o que no predicó la existencia del demonio, y que tampoco predicó la existencia del fuego del infierno o del infierno. Como metáfora o no, pero habla del infierno. Y de penas eternas, que se le puede dar una interpretación. Eso ya, miren, depende de cada uno. Pero todo parece apuntar a que así fue, que sí que enseñó eso. Porque luego se da también en las siguientes partes del Nuevo Testamento, que se hacen eco de lo que el maestro enseñó. Por tanto, nos encontramos con un problema importante, de grandes dimensiones. Lo es. Porque Cristo no era un impostor. Para algunos sí. Para algunos no era nadie. Un revolucionario, también dicen que el primer comunista, el primer hippie, cosas de este tipo, que me parecen ridículas, pero que se han dicho. Otros que era un profeta, como dice el Islam. Un profeta. Otros un avatar, como se entiende en India. Para otros el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, ¿qué pensar? ¿Qué podemos decir? Impostor no era. Era un taumaturgo como no había existido otro y como no ha existido otro después. Es único en la historia de la humanidad. ¿Por qué le seguía a las muchedumbres? Yo se lo digo a ustedes. Aparte de que embelesaba con sus palabras y, como dicen los textos, enseñaba con autoridad y no como los escribas, dice el texto, y aparte de su porte, que seguro que era majestuoso, las gentes, las muchedumbres, a decenas no, a cientos, en muchísimos casos, le seguían porque obraba milagros. Era taumaturgo. Un taumaturgo, para el que no lo sepa, es alguien, una persona que hace milagros. Y también era un enorme exorcista. Los textos lo dejan muy bien reflejado. Expulsó demonios del cuerpo de tantísimas personas y también de los que estaban oprimidos por los demonios. Es decir, con influencia diabólica. Y dice el texto, en una de las partes, que los curó a todos. ¿Qué curaba? Las enfermedades del cuerpo, también las del alma. Ahí tenemos, por ejemplo, el epiléptico. Que hay más de uno en los textos. Pero es que nos vamos ahora al exorcista, al Jesús exorcista. ¿Y qué exorcizaba Jesús? Porque hay términos que no dicen demonio. En algunos es demonio, en otros dice espíritu de enfermedad, en otros un demonio sordo y mudo, también dice espíritu, un espíritu impuro, o también un espíritu inmundo. Es decir, que no siempre habla de el texto, no hablan siempre los textos, los evangelios, no siempre hablan cuando Jesús va a exorcizar, no siempre hablan de demonios, espíritus inmundos, espíritus impuros, espíritus de enfermedad. Luego hay diferentes clases, pero una cosa es un espíritu inmundo o espíritu impuro, que aparecen los dos en diferentes partes, que eso encaja muchísimo más, por no decir que encaja perfectamente, con un tema que hemos tratado aquí hace poco, con la doctrina espiritista, la doctrina espírita, dentro de los espíritus inferiores en la clasificación que hace Allan Kardec, los de abajo son los espíritus inferiores, y hay diferentes clases. Los más bajos de todos son los espíritus malignos. Bueno, pues dentro de esos espíritus inferiores estarían estos espíritus de los que les estoy hablando a todos ustedes, que han podido tener una existencia, raramente, pero han podido tenerla aquí, en este mundo, una existencia terrenal, o en la mayor parte de los casos, por no decir que en casi todos, existencias en mundos materiales, no dimensiones espirituales, no, mundos materiales, planetas, sí, pero inframundos, es decir, mundos donde la evolución espiritual que impera en esos mundos o inframundos es escasísima, impera la maldad, pero la maldad en un grado muy importante, y proceden de ahí, según esta perspectiva espiritista, proceden de ahí. Si bien puede haber algunos casos de personas que han tenido una existencia aquí, en la Tierra, pero que se han caracterizado por su crueldad, por su perversidad, por su depravación, degeneración moral, etc. Eso sí que me encaja más. Yo voy a decirles por qué. Realmente, imagínense cómo pensaba Orígenes, el famoso Orígenes. Orígenes que se castró a sí mismo y que también creía en la reencarnación, aunque nos digan que no. Orígenes creía en la reencarnación, digan lo que digan algunos. Decía algo muy interesante, con lo que yo estoy de acuerdo, y no lo tomé de él. Para mí fue una sorpresa cuando lo descubrí. Ver, leer, que Orígenes, hablamos del principio, siglo segundo, que Orígenes creía, mantenía, que el infierno existía, pero que no era eterno. Interesantísimo. Es lo mismo que yo pienso. Que existen moradas infernales, cada una resulta más dolorosa según sea el pecado, o mejor dicho, el cúmulo de pecados, que tienen que ser muy graves para que Dios envíe a una morada infernal a un alma de una persona. Pero ¿qué ocurre? ¿Hitler dónde está? ¿Las moradas celestiales? Hitler estará purgando, igual que Stalin, Mengele, y podemos seguir con una lista enorme de personajes históricos que se han caracterizado por su crueldad y maldad. Por tanto, yo sí que creo que existen moradas infernales, pero que no son eternas. Una vez que el alma ha purgado, entonces sí, entonces sale y vuelve a tomar materia. ¿Para qué? Para ejercitarse en la virtud, para seguir refinándose como como alma en un cuerpo material y poner en práctica lo que ha aprendido en esa morada infernal en la que ha purgado lo que hizo en su última existencia. Ya sé que lo que estoy diciendo para los católicos, cristianos en general, les sonará, perdónenme la expresión, a chino mandarino, no entenderán o dirán que es una barbaridad, que es una brutalidad, que el infierno existe y que es eterno y que el que se condena va al infierno eterno. Pues yo les digo a ustedes que no. Sencillamente, no. Y estoy dando los argumentos. Y voy a seguir haciéndolo. Y relacionando al demonio con el infierno. No olvidemos que Jesús de Nazaret era o pertenecía a la secta de los fariseos. ¿No lo sabían? Jesús era fariseo. Era un doctor de la ley. Era un fariseo. Y cada fariseo, no había una escuela de fariseos. Cada fariseo, que eran doctos, que se sabían de memoria las escrituras, cada fariseo le daba una interpretación personal a lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Y Jesús se desmarcó en muchísimos puntos del judaísmo tradicional o del fariseísmo tradicional, que podían tener entre ellos algunas diferencias, pero no esos, pero yo os digo, de Jesús de Nazaret. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo todo lo contrario. Orad por vuestros enemigos, etc. Es decir, que Jesús, como fariseo, le dio a las Escrituras una interpretación muy personal y que iba en contra de muchas de las cosas que estaban establecidas en el judaísmo del siglo I. Esto hay que tenerlo muy presente. Y hay que tener también muy presente que Jesús de Nazaret era un judío, pero un judío, como decía don Germán, convencido, se sentía muy judío. Recuerden ustedes el pasaje de la Sirofenicia. Jesús va de camino y la mujer va detrás de él, porque tiene, creo que era un hijo enfermo, y le ruega. ¿Y Jesús qué le dice? He sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le dice, sí, pero también los perritos comen de las migajas. Y Jesús ahí se conmovió y curó, solamente con su palabra. Curó al hijo o a la hija, no sé si era hijo o hija, da igual. Es decir, que ya en su vida pública, y es mi visión, pero creo que se adapta a la realidad, Jesús iba exclusivamente a predicar a los judíos. Luego no. Luego se hace universal su mensaje y sus enseñanzas. Se hacen universales para todo el mundo. Y manda a los apóstoles a predicar por todo el mundo conocido. América no se conocía. Se conoció después. Qué menudas barbaridades se hicieron. Pero en los comienzos de la vida pública de Jesús, Jesús va exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, ¿a por quién? A por los extraviados, pero judíos. Es decir, que Jesús se sentía judío hasta la médula y paulatinamente se fue dando cuenta en su vida pública de que lo que él predicaba no era solamente para los judíos, sino que era para todo el mundo. Tan es así que ahí tenemos varias parábolas de Jesús donde él mismo dice que vendrán paganos que se sentarán en la mesa del reino. Lo dice así porque los propios judíos en general no le reconocían como Mesías, como el Hijo de Dios. Esperaban un Mesías político que les liberase del yugo, de la opresión de los extranjeros. Pero es que ese Mesías no era realmente el Mesías. Para unos sí, para otros no. El Mesías que yo creo que sí que lo fue. Un Mesías espiritual. Por tanto, Por tanto, si Jesús era un fariseo, un doctor de la ley que conocía perfectamente y de memoria las escrituras, que les daba su interpretación, como todo fariseo, pero claro, una interpretación políticamente muy incorrecta. En este sentido, me refiero a que era, sí, en ese sentido, era una revolución, era un revolucionario, en el buen sentido, porque se desmarcaba completamente de las enseñanzas, por ejemplo, algunas de las enseñanzas del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, como por ejemplo curar en sábado, por ejemplo, perdonar pecados. Pero por favor, ¿quién puede perdonar pecados? Se escandalizaban los judíos, y no sin razón. Pero solamente Dios, decían, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este para decir tus pecados te son perdonados? Es que claro, es que dijo e hizo cosas que, desde luego, el valor, su valor, en fin, me postro ante sus pies y los beso. Y si entrase por esa puerta que tengo aquí, donde estoy, con este micrófono, o delante de este micrófono, me levantaría y cogería unas esposas y me las pondría junto a él, bien agarrado a su muñeca, para no separarme nunca más de él. Pero eso no quita que yo, y yo creo que él lo ve bien, que yo sea crítico y que diga, pues esto no ya es que no me guste, es que no se trata de que te guste o no te guste, se trata de que no cuadra, de que no es lógico. ¿Y quién nos dice que lo dijo? Porque ya les he dicho que lo que nos dicen los exegetas, por supuesto, es que predicó la existencia del demonio y del infierno. Pero llega un libro en 1864, si no me falla la memoria, de la doctrina espiritista, por cierto, doctrina muy potente, si me permite la expresión, puesto que tiene un gran número de seguidores en el mundo, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, en otros países, en América. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Hablé en ese programa de hace 2 semanas, un poco más, de algunos puntos que no me cuadraban, pero la doctrina, la teoría, es, no voy a decir impecable, pero es de una coherencia, de una sabiduría muy grande, enorme. Problema. El problema es que cuando Jesús empieza a predicar, y mucho antes, siendo joven, quiero decir, joven era, pero siendo un veinteañero, 25 años, 27, 29, la idea, la creencia en la existencia de Satanás, del enemigo, que es como a veces le llamaba él, el adversario, el demonio, el padre de la mentira, era algo que estaba ya, como les he dicho, metido a fuego, estaba grabado a fuego dentro de la de la estructura teológica del judaísmo. Y claro, ese libro que he citado, 1864, si no me equivoco, que publica Allan Kardec, un libro más de los seis de Kardec de la doctrina espiritista, que es El Evangelio según el Espiritismo. ¿Qué es lo que se dice en ese libro? El Evangelio según el Espiritismo. Yo recomiendo todos los libros de la doctrina espiritista y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero lo cierto es que en ese libro, principalmente en ese libro, lo que se nos dice es que Jesús lo que hizo fue adaptarse a la mentalidad de aquellas gentes, porque estaban todavía muy atrasadas, en general, espiritualmente. Y por eso predicó, por ejemplo, veladamente la reencarnación. Lo hizo, sí, sí, estoy de acuerdo, lo hizo. Hay pasajes, no es el tema de hoy, no vamos a meternos hoy en ese berenjenal, en el buen sentido, porque es interesantísimo y necesitaríamos mucho tiempo. Lo haremos, aunque ya se ha hecho en años anteriores, pero volveremos sobre ello. Lo hizo veladamente, predicó la reencarnación de una forma superficial, de soslayo, dejándolo caer, de una forma, también se puede decir, indirecta, pero no abiertamente. Y estoy de acuerdo con la doctrina espiritista en este punto. ¿Por qué no directamente? Pues sencillamente por lo que les he dicho, y así lo dice El Evangelio según el Espiritismo, ese libro. Porque aquellas gentes, aquellos judíos y judías, aquel pueblo, sus almas en general no estaban todavía en un nivel que les permitiera reconocer la verdad dentro de la existencia de una ley que es universal, aunque no le guste a más de uno, por supuesto cristianos, católicos, protestantes y demás, pero que es universal y que Cristo predicó veladamente, pero la predicó, la conocía perfectamente. También cuando se ha planteado aquí en estos micrófonos o en este micrófono, he dicho que Jesús viajó y que viajó a la India y hubo una persona que se echó las manos a la cabeza diciendo que cómo decía eso. Pues mire, diciéndolo, ¿cree usted que Jesús de Nazaret se quedó en Nazaret haciendo mesas de madera y demás enseres? Mire, no. Yo estoy convencido de que Jesús viajó. Y por supuesto estuvo en la India, estuvo en Egipto. No siendo niño, bebé, no. Después, teniendo ya unos años, estuvo en Egipto, estuvo en India. Lo del Tíbet ya es otra historia. Roerich y Notovich, estos dos investigadores que descubrieron en el Tíbet una figura, el Santo Isa, que se identifica con Jesús de Nazaret. También Cachemira, se dice que estuvo allí, y también en Cachemira se dice que está allí enterrado. Yo creo que no es así, pero bueno, no vamos a desviarnos del tema. También se dice, por ejemplo, el libro de Durantia dice que estuvo en Roma, que estuvo en Grecia. Yo creo que hasta ahí no llegó, pero que estuvo en Egipto y que estuvo en India o en la India, lo tengo clarísimo. Y allí aprendió muchas cosas. Una de ellas fue la reencarnación. Entre otras muchas cosas, los mudras. Los mudras, cuando él enseñaba, y su enseñanza siempre era solemne, pero cuando era realmente importante, y lo hacía de pie, con su mano derecha, porque no era zurdo, ahí está la sábana santa de por medio, no era zurdo, era diestro, se sabe, nos lo dicen los anatomistas. Si ese hombre es Jesús, era diestro. Pues hay un mudra que es con la mano, con el brazo derecho elevado, algo elevado, y con una postura en los dedos que están conformando el qué. Un mudra de poder, de autoridad, de enseñanza. ¿Y eso dónde lo aprendió? ¿En Nazaret? No, eso lo aprendió en la India. Y por supuesto la reencarnación. Ya sé, y yo, igual que respeto a los que son cristianos y que creen en un fuego eterno, permítanme que yo crea que existen moradas infernales donde únicamente van personas que han sido muy malas, para que todo el mundo nos entienda, pero que han sido tremendamente perversas, crueles, muy malas, pero que las hay, pero que no son eternas. No lo son. No son eternas. Permítame que lo crea. Permítame que yo crea en la reencarnación. No en la metempsicosis, que esto es anterior en India al concepto correcto de reencarnación. No, metempsicosis es que yo en la próxima existencia me pueda reencarnar en un burro, en un caballo, en un perro. No, eso no. Ya cuando el alma es alma, y esta es otra historia, porque cuando el alma encarna por primera vez en un cuerpo humano, lo dejamos para otro día, pero cuando el alma ya lo es y ha pasado a través de esa cadena evolutiva de los reinos, bueno, pues desde, nos dicen que desde el mineral, pasando por el vegetal y el animal, y se ha refinado tanto ya que ha conseguido ser alma. Pero el ser alma no quiere decir que sea ya sabia y perfecta, no, es que ahí empieza. Ahí empieza. No voy a meterme ahí porque es otro programa. Pero permítame, por favor, que yo crea en la existencia de la reencarnación, que para mí es una ley universal y que no tendría ningún sentido nada, nada de lo que acontece cada día en el mundo no tendría sentido si no existe la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Pues miren, para los que no lo sepan, se lo resumo muy brevemente. Un alma, una la misma. Dice, entonces, ¿qué he sido? Diferentes personas. Concepto erróneo de la reencarnación. No. Un alma ocupa, va ocupando diferentes cuerpos, consiguiendo en cada existencia ir evolucionando. Puede involucionar, pero con el sufrimiento principalmente y con la experiencia vivida en la materia, aprende y evoluciona. Y la identidad no se pierde. Esa alma sigue siendo la misma. Lo único que ocupa son diferentes cuerpos. Muere, hay un periodo entre muerte y nacimiento que se encuentra en el mundo espiritual. Si tiene que volver a este mundo porque le quedan cosas que aprender, y por otra parte también saldar deudas kármicas, vuelve a tomar materia en otro cuerpo, en otro bebé, sencillamente en otro cuerpo, y ahí se sigue dando la reencarnación hasta que el alma, en este planeta, bueno, pues en este planeta, ya aquí no puede aprender más cosas, es decir, está por encima de la media, y ya no vuelve a reencarnar aquí, aquí, en este planeta. Pero sí lo hace en mundos superiores. Está, por supuesto, en lo que llamamos purgatorio, que ante todo es un estado que es necesario, que revisa su vida, y ya hablaremos, lo hicimos hace tiempo, del purgatorio. Pero si no tiene que tomar materia, va a la morada que le corresponda y sigue evolucionando, ya lo creo, porque nos pensamos que la evolución del alma es únicamente aquí, en la materia, y no es así, no es cierto. Por tanto, nos encontramos con este problema. Nos encontramos con un problema que es infierno, penas eternas, demonio y reencarnación. ¿Qué hacemos con todo ello? ¿Cómo lo conciliamos? Porque, como dijo don Germán, el demonio implica infierno. Pero claro, pensar como Orígenes, que dijo y dejó bien claro que el infierno existía, pero que se salía de él, que no era eterno, eso para mí, en mi opinión, es lo más acertado. Las almas que han llevado una vida espantosa, llena de pecado, que están ennegrecidas, que se han por completo depravado y degenerado, son enviadas a esas moradas infernales, pero salen. No es un tormento eterno. Pero claro, la pregunta es, si el demonio existe, y aquí hacemos un pase de pecho, metafóricamente hablando, atiendan bien, por favor, porque estas preguntas, estos argumentos que estoy dando y que voy a seguir dando, son, creo que son importantes para contemplar el asunto. En su conjunto, encontrar una lógica, que es fundamental en filosofía, también en teología, y llegar a una conclusión o a varias conclusiones. Si no existen las penas eternas, si las almas de los que han sido perversos van temporalmente a esas moradas infernales, y si contemplamos la existencia del demonio como cierta, si el demonio existe, y no solamente el demonio, los demonios, si hacemos caso al texto bíblico de Apocalipsis, un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios y se convirtieron en ángeles caídos. Ahí estamos hablando de miles, miríadas de miríadas, miles de demonios. Pero no lo digo yo, lo dice el texto. Bien, esos ángeles caídos, y estamos en hipótesis, esos ángeles caídos si no son condenados a una pena eterna, como propone la teología tradicional, ¿qué sufrimientos han de pasar? ¿Dónde y cómo para poder redimirse? Esta es la pregunta. Es decir, si un humano, un alma, con existencia terrenal, que se ha comportado de esa forma que he dicho, horrible, y pasa las de Caín en una morada infernal, ¿qué no pasará? Reflexiona en voz alta. Reflexiona en voz alta y les pregunto, ¿qué ha de pasar? Un demonio no, todos los demonios, para redimirse. Una de dos: o aceptamos las penas eternas, o por otra parte, se abren dos opciones. O los demonios no existieron, ni han existido, es decir, que no hay ángeles caídos, que no hubo rebelión de ángeles, que nadie se escandalice. Estoy exponiendo, señores, estoy exponiendo argumentos. O bien no hubo rebelión porque no había ángeles y por tanto no hubo rebelión ni caída. O por otra parte, sí que hubo una rebelión, pero todos esos demonios tienen que redimirse, purificarse, pagar lo que han hecho, el mal que han causado, y convertirse de nuevo en espíritus luminosos. Fíjense hasta dónde llega el asunto. Yo les dejo ahí las opciones. A mí personalmente, la caída de los ángeles no termina de convencerme. No ya porque no tenga una base bíblica consistente que no sea el Apocalipsis y, como he dicho, en palabras de Cristo, que no era un impostor, pero predicó la existencia del demonio. ¿Y le voy a llevar yo la contraria a Cristo? Yo no le llevo la contraria a Cristo. Simplemente estoy intentando razonar, encontrar una lógica en lo espiritual, en este caso, en lo demoníaco. ¿Qué tendrán que pasar si es que hay demonios y no hay penas eternas? Porque no olvidemos que los ángeles caídos, sí, son caídos, pero son criaturas que han sido creadas por Dios. ¿Se les aplica un tormento eterno? Esto los creyentes, me refiero a cristianos, lo verán clarísimo. Yo no lo veo tan claro. que han hecho y hacen mucho mal, muchísimo. Pero o penas eternas o hay una oportunidad de redención. Pero claro, ¿cuál es esa redención? El sufrimiento de esos demonios tiene que ser espantoso. Porque cuánto mal han hecho, si es que existen, aceptando que existen realmente. ¿Qué sufrimiento tendrán que pasar para poder acceder a ese estado inicial de plenitud? Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.